Hola, buenas noches. Buenas noches y bienvenidos a esta sesión donde vamos a seguir explorando el café filosófico, apoyados muy bien por el taller de prácticas filosóficas del maestro Ricardo Cano. Y les agradecemos mucho a todos los participantes, a Ecos del Espejo, que siempre nos da esta posibilidad de reunirnos y que fomenta el diálogo, y que pues seguimos tratando con esta dinámica los problemas que nos atañen y que tenemos la finalidad de conversar y de compartir con el auditorio y explorar esta posibilidad. Bueno, le cedo la palabra al maestro Ricardo. Gracias por acompañarnos y moderar este día. Gracias, maestra Carla. Pues quiero saludar primero a todos. Maestro Carlos, bienvenido. Hola, buenas noches. Maestro Héctor, bienvenido. Buenas noches. Maestro Abraham, saludos. Buenas noches a todos, gracias por la invitación. Maestro Mauricio, un saludo hasta allá. Maestro Mario, un saludo. Y maestro Milton, bienvenido. Bueno, pues después de saludar un poco a todos, pues decirles que estamos explorando un poco esta dinámica de café filosófico. Hemos hecho ya una sesión en presencial en la ciudad de Puebla y ahora hemos decidido estar en línea, estar conectados, pues para que de alguna manera este espacio que nos damos para reflexionar nos permita a nosotros convivir con amigos, convivir con compañeros, pero también trasladar estas reflexiones al público en general. En ese sentido, pues, un saludo a todos aquellos que ven este video y que nos acompañan en este pequeño ejercicio de reflexión de hoy. Entonces, quiero comenzar diciéndoles a todos que la reflexión de hoy va en torno a una temática que, pues, tiene ya muchos años de plantearse, pero que cobra vigencia precisamente en nuestros tiempos. Hablo de esta idea de la justicia. Me parece que hablar de la justicia, pues al hablar de la justicia se dicen muchas cosas, ¿no? Dice ahí Aristóteles que se dice de muchas maneras un concepto, y lo importante es, de alguna manera, reflexionar sobre cuáles son los sentidos de este concepto, cuáles son las causas que nos llevarían a pensar este concepto, qué implica hablar de justicia, y de alguna manera también pensar por qué es importante hoy hablar no solamente a gente, pues por llamarlo así, adulta, sino también a jóvenes y a niños. Nos parece que en ese sentido pues es fundamental. Quiero abrir un poco el diálogo a los compañeros, para preguntarles, uno, ¿por qué reflexionar en torno a la justicia? Me parece a mí primero que podríamos empezar ahí antes de definir o de alguna manera especular sobre una definición concreta. ¿Por qué deberíamos reflexionar en torno a la justicia si pensamos que hay otros temas importantes? Pero ¿qué nos trae a esto? ¿Quién quiere comenzar un poco sobre esta línea? Carlos, adelante. Sí, buenas noches a todos, compañeros de la Asociación Filosófica de Puebla, Ecos del Espejo. Esto que planteas, Ricardo, como pregunta inicial, me parece muy importante, principalmente por los tiempos en los que vivimos, en donde parece que distintas concepciones de justicia chocan entre sí, y parece que la falta de claridad en el concepto produce o tiene como consecuencia el caos social a nivel mundial que estamos viviendo. Pienso, por ejemplo, que el Estado de Israel evoca el concepto de justicia para masacrar a la sociedad civil palestina. Ahí tenemos un primer problema que nos obligaría a reflexionar en torno a este concepto, y las distintas perspectivas desde la cual se está entendiendo. Creo que por eso sería importante reflexionar en torno a la justicia. Perfecto. ¿Alguien más? Por ejemplo, Héctor, Abraham, maestra Carla. ¿Habría otra razón por la que tendríamos hoy que hablar de por qué reflexionar en torno a la justicia? ¿Sí, sí, Abraham? Pido la palabra, Abraham. Adelante. Gracias. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Carlos. Creo que es muy adecuado. Es la cuestión de que vivimos en un mundo que vive actualmente una crisis de justicia. Lo podemos ver en el caso que él cita a nivel internacional. Y aunque me parece que es interesante porque podemos tener en texto un concepto muy claro de lo que es la justicia, sin embargo, la práctica de la justicia es la que es quebranta, ¿no? Esa es una de las cosas que nos hace, no, nos debe de obligar a reflexionar con mayor detalle y a qué se debe esta situación. Por el bien. Momento sería eso lo que... Bien, bien. Sí, maestro Mauricio. Habría que activar el micrófono, maestro. Ya. La justicia es una de las virtudes cardinales que enuncia Platón. Es una virtud con la cual asegura que la sociedad funcionará, que habrá felicidad porque habrá, pues, bueno, de hecho se enumeran entre los griegos, me parece que es Aristóteles, la justicia distributiva, dar a cada quien lo que merece y lo que necesita, y la justicia conmutativa, que es dar, que es una relación entre personas. Y es un sentimiento que todos tenemos, es un sentimiento que se da en toda relación humana, porque pues siempre está ese pensamiento, ¿no? ¿Es esto justo? ¿Es justo lo que me dijo o lo que le dije o lo que estamos pensando hacer? Y es importante también decir que antes de la justicia, es importante concebir que antes de la justicia hay un juicio. Es un juicio. El juicio es las ideas que considera la conciencia de lo que es de lo que es la realidad, de lo que es de que se hace una idea de la realidad, la hacemos por medio de un juicio. Entonces también es importante tomar en cuenta el juicio que viene antes de la justicia. Eso sería mi aportación. Gracias. Bien, bien, bien. Si pudiera yo resumir un poco, entonces la idea va sobre el hecho de que reflexionar hoy en torno a la justicia tiene diversas causas. Una de ellas, retomando la idea del maestro Carlos, es que hay distintas concepciones y pareciera que cada quien podría utilizar la que mejor le convenga. Habría otra idea que precisamente es que en la realidad hay muchos actos injustos. En el sentido de que pareciera que está claro que es lo justo, pero en la realidad no aplica. Y otra cosa es que también se ha dicho aquí que es una virtud, pero también se ha dicho que es un sentimiento, podría ser que es un concepto. Yo creo que el siguiente paso sería entonces preguntarnos exactamente primero, más allá de ver ¿por qué no corresponde a la realidad si tenemos nosotros alguna noción sobre qué es la justicia? Creo que podríamos empezar por ahí, sabiendo que hay varias acepciones, varias maneras de entenderlo. Mi primera pregunta, o la segunda es, ¿a qué denominamos justicia? ¿Qué podría ser un acto justo? Aquí doy la palabra a los compañeros. Que bueno, espero que no sea algo difícil, ¿no? Pensando en que podemos diferenciar actos que son justos de los que son injustos. Bien, primera, una definición, veamos. Y me voy a aventar, ya que mis compañeros se han detenido. Bueno, también hay que considerar dentro de la justicia la idea del bien, lo bueno. Porque siempre el que hace justicia, en el fondo también busca el bien. Hay bienes que se buscan, según Platón, por sí mismos, y hay bienes que se buscan para producir otra cosa. El bien en sí mismo o el bien para producir un provecho en otras personas. Entonces, quizá primero nos tendríamos que poner de acuerdo en qué es el bien, porque a lo mejor para cada quien es distinto el bien, ¿no? Y eso es a lo mejor lo que ocasiona ciertas divergencias, ¿no? Bien. Mauricio, si tuvieras que resumir tu idea de qué es la justicia, ¿cómo la pondrías como para empezar a poner en la mesa una afirmación? Bueno, a mí lo primero que me viene a la cabeza es esa estatua que vemos, que es una mujer así, uh-huh, una balanza, uh-huh, y que es, pues, es sí tiene que ver con el juicio. Es complicado porque, por ejemplo, si se dice se tiene que ayudar a las clases más desprotegidas, ¿no? A las clases indígenas en Chiapas o en cualquier otro estado, ¿con cuánto se les va a ayudar? ¿Cómo se les va a ayudar? ¿De qué manera? No es fácil definir la justicia así a bote pronto, creo. Bien, bien. Mauricio, ¿tú tendrías una idea de lo que más o menos es la justicia? Has dicho es un bien. ¿Te quedarías ahora con esa idea? Ok, es un bien. Bien, bien, la justicia, Mario, es un bien. Levantó la mano Mario. Bien, bien, Mario, adelante. Héctor creo que levantó la mano, pero si no, con mucho gusto. Sí. Bueno, yo creo que, yo considero que digamos, no, yo considero que la conceptualización de la justicia, digamos, es una problemática, o si, digo, propiamente filosófica, ¿no? De la filosofía política, ¿no? De la ética, uh-huh, que creo yo que de una manera un poco más, ¿qué puedo decir? Más pragmática y hasta más modesta, si se quiere ver así. Creo que la palabra sería modesta. Creo yo que los propios documentos que generan las sociedades, que son los documentos legales, ¿no? Los documentos, por ejemplo, las cartas constitucionales, estos documentos, todos estos documentos que reflejan derechos, ¿no? Cartas de derechos, ¿no? De alguna manera, vamos a decir, conducen esta aspiración por la justicia, ¿no? Entonces, yo creo que sí habría que canalizar, ¿no? Creo que sí coincido con los compañeros que hay un deseo por la justicia, ¿no? Que es, digamos, a lo mejor hasta problemático definirla. Pero creo que en la práctica las constituciones, los documentos políticos, ¿no? Pues reflejan la aspiración de la justicia, ¿no? Sí. Entonces, Mario, pero aspiraríamos a qué? Un poco falta aclarar eso. ¿A qué aspiraríamos? Digamos de manera muy muy, digamos, me parece que por aquí, creo que lo había dicho, ay, ¿dónde está? Lo ha dicho Mauricio, ¿no? Creo que yo con esta parte, ¿no? Creo yo que aspiraríamos a un bien, digamos, común, a un bien general, a un bien colectivo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y que este bien pues estuviera de alguna manera distribuido, ¿no? Pues ahora sí, en la balanza, de una manera equitativa entre las distintas personas, las distintos colectivos y comunidades, bien, ¿no? Bien, pues creo que por lo menos en los documentos legales, constitucionales, está la justicia plasmada ahí. Bien. Yo solo agregaría, y quizás sea una más problemática, o sea, yo lo movería más al lado de lo político, ¿no? O sea, la justicia, pues, una aspiración política, digamos, en distintos, en dos sentidos, ¿no? Es una aspiración de los habitantes de una polis, ¿no? De una comunidad que buscan, aspiran, desean, anhelan un algo que podemos llamar un bien, ¿no? Digo, por supuesto, bien. Ahí vendría la definición de bien y todo esto, pero creo que por ahí podríamos, como digo, me parece que por ahí cada sociedad, cada proceso histórico, pues lo aterriza de alguna manera, ¿no? Dependiendo, pues cuestiones muy concretas, ¿no? Bien. Hasta ahí sería mi participación. Mario, un poco la idea, detrás de lo que has dicho como aspiración política, está la idea de utopía. Yes, sí, claro, por supuesto, ¿no? O sea, me parece, o sea, por eso digo aspiración, deseo, ¿no? Referente, bien. Idealizado, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Deseable, es lo deseable, pues. Bien. Héctor, ¿quieres agregar una noción de lo que podríamos comenzar a pensar como justicia? Bueno, pues creo que ya al final quedaré como los alumnos, lo que dijo el compañero anterior. Bueno, pues aquí un poco me voy a escuchar como sofista. La justicia es aquello por lo cual realizamos actos justos, ¿no? Dirían por ahí. Pero yo creo que al final de cuentas, así como lo acaba de expresar el profe Martel, la justicia tiene que ver con algo de la comunidad, ¿no? O sea, al final de cuentas, siempre que hablamos de que alguien ha realizado un acto injusto, de que de alguna u otra manera tiene que pagar, etcétera, siempre lo hacemos apelando al otro, es decir, la justicia, de alguna u otra manera, tiene que ver con nuestra relación con los otros. De hecho, si no mal recuerdo, Aristóteles en el libro quinto, ¿no? La justicia se caracteriza por ser un bien para el otro, ¿no? A diferencia de las demás virtudes, que siempre son en relación a uno mismo. Bueno, eso por una parte, ¿no? La justicia como algo que se da en la comunidad. Pero por otra parte, también un tanto pensando en lo que sería este bien común, de alguna u otra manera, creo yo que si bien subsiste pues la comunidad, etcétera, al final de cuentas no se pierde de vista el interés individual, ¿no? O sea, nosotros siempre estamos dispuestos a apoyar, ¿no? Determinada causa, en tanto también represente un bien para nosotros, ¿no? Bien. Pienso, por ejemplo, si a todos nos conviene que mi calle se pavimente, ¿no? Sí. Donde yo vivo, pues entonces nos unimos entre todos por algo que nos interesa a ambos y que nos, bueno, a todos y nos beneficia particularmente y que redunda también en el beneficio de los demás. Bien. Entonces yo creo que no sé, por una parte está el lado colectivo de la justicia que redunda también en el lado particular, o sea, bien. ¿No? Héctor, un poco nada más, has dicho algo que podría, como dijiste, parecer tautológico, que hacer la justicia es hacer actos justos. ¿Podrías exponer un caso de un acto justo? Por ejemplo, buscar la distribución equitativa de un, no sé, de algún recurso. Bien, es un acto justo, la distribución equitativa. Perfecto, bueno, veo que no has repetido lo mismo que han dicho otros, ¿eh? Bien, ¿alguien agregaría otra idea de lo que es justicia? Porque ahora nos dedicaríamos a cuestionar un poco Milton, lo que se ha dicho. Está pidiendo la palabra Milton. Adelante, maestro Milton. Bueno, quiero decir que todos nos llamamos maestros, pero es un decir. Muchas gracias. Sí, en lo particular, tomando los antecedentes, ¿no?, del mismo diálogo, diríamos que la justicia es el arte de vivir, ¿no? En lo particular, y en lo macro sería el arte de gobernar, ¿no? Y tomando como antecedente en el arte de vivir, tomando las definiciones ya que pone la de Céfalo, ¿no? Dar a cada quien lo que corresponde o lo que merece, o en su defecto favorecer a los amigos y dañar a los enemigos, ¿no? O la justicia es el poder, ¿cómo se llama? poder beneficiar al poderoso, ¿no? Entonces, pero en esto, y obviamente cuando ya Platón va a cuestionar, en realidad, pues lo que tenemos, y en este caminar, te vas a dar cuenta que efectivamente es justo todo aquello que te permite una convivencia con el otro. Y también, también es justo todo aquello que permite un arte de gobernar, ¿no? Entonces, si bien es cierto que la tiranía, y que, como dijo Héctor, ser sofista, ¿no?, donde los ingenuos que creen en la justicia como ideal son los que sufren, aquí tenemos que en realidad no estamos dimensionando lo que es lo correcto para la sociedad. Por eso tenemos el arte de gobernar. Y entonces por ahí viene la historia, ahí viene también la ética, ahí vienen otras ciencias que van a decirte qué es lo correcto para que una sociedad pueda triunfar, ¿no? Y además consolidarse como comunidad, porque eso es uno de los factores fundamentales. Yo me iría en el tema particular que, por ejemplo, en específico en nuestra sociedad mexicana, no se ha consolidado la justicia cívica, que es un proyecto desde 2008 y que aún en 2016 se vuelve a intentar hacer. Ahorita con el Plan de Desarrollo Nacional se manda el modelo de policía y justicia cívica, sin embargo, todavía no se consolida. Y esto es una situación terrible en nuestra misma sociedad, y obviamente pues me estoy un poco dispersando, pero de entrada sí, Ricardo, pues sería la justicia es el arte de vivir en lo particular para mí, y en el arte de gobernar en lo macro, ¿no? Bien, Milton. Abraham, ¿quieres agregar algo distinto a lo que se ha dicho? Yo quisiera, perdón. Como levantó la mano Abraham. Nada más, pues sí, seguir la línea que dice Milton, esto de vivir en lo individual, porque también ahí comienza la justicia. Unos términos que utiliza Juliana González, que siempre se ha destacado pues por dirigirse al área de la ética, y precisamente oponiendo la jibris, que sería la desmesura o el exceso, al dique, ¿no?, al equilibrio que debe haber también pues en el proceder, ¿no?, en el elegir lo que necesita el ser humano con prudencia, o sea, en la justa medida, y ahí es donde comienza precisamente pues la justicia con el propio individuo, que se puede extender también a los demás. Bien. Eso nada más. Bien, maestra Carla, sí. Abraham, ¿querías agregar algo distinto a lo que se ha dicho? Han sido varias ya cosas. Sí, algo distinto. Bueno, pero creo que el concepto de justicia es, a veces quizás sea más una palabra que tiene distintos conceptos en distintas situaciones. Por ejemplo, podemos hablar de un hombre justo, y también podemos hablar de justicia social e impartición de justicia, en las que todos están conectados, pero tienen distintos significados de acuerdo a los contextos y a los días determinados, distintas normas. Pero por el otro lado, creo que lo que tienen en común todos estos usos del concepto o palabras de justicia, tiene que ver con que hay, concuerdo con lo que dice Martel, hay una búsqueda del bien, aunque yo diría también un respeto por la integridad de algo, y cuando hay un acto injusto se rompe esa integridad, puede ser económica, puede ser física, puede ser emocional. Y entonces, precisamente lo que busca la justicia es restablecer esto que ha sido desintegrado, aunque en muchos casos obviamente es algo bastante, bastante difícil, ¿no? Entonces yo creo que habría que ver esta diversidad del concepto. Bien. Mauricio, ¿qué quieres hacer? También quería yo agregar que las nociones de justicia cambian según las visiones éticas y según las épocas. Por ejemplo, estaba yo viendo que en el siglo XII, me parece, juzgaron a una persona porque había cobrado demasiado, no fue siglo XII, no recuerdo exactamente el siglo, no recuerdo exactamente, pero ya hace por lo menos 400 años, que habían juzgado a una persona porque había cobrado 6 peniques por chelín en esta cuestión de la usura, y se consideraba un crimen tener tal ganancia, ¿no? También se consideraba que las innovaciones, por ejemplo, en la Edad Media era toda una discusión, si era justo innovar en los métodos de producción de telas o no era justo innovar en los métodos de producción de telas. Es decir, cosas que ahora nos parecen risibles. Por ejemplo, en la época actual, darle a un pordiosero dinero, eso es todo un debate, porque hay gente que dice, yo por qué le voy a dar, este es mi dinero, yo me lo gané. Sí. Y hay quien dice lo contrario, ¿no? Dice, pues, es tu prójimo y tienes que ayudarlo, porque... Y entonces ahí hay un combate de las éticas, la ética individualista contra una ética más empática o utilitarista, que dice, no, pues hay que, todos tienen que estar bien, no nada más tú y yo y mis vecinos o mi familia. Entonces también tiene que ver con un combate entre las posturas éticas, y entonces está muy difícil ponernos de acuerdo, porque ya son casos prácticos, y si decimos, bueno, sí hay que darle a los pordioseros, ¿cuánto? ¿Cómo? ¿En qué medida? ¿Con qué frecuencia? O denles trabajo, sí, pero no hay trabajo, entonces, o sí hay, es todo un debate, es muy bien complicado. Mauricio, ¿dirías que caemos en el campo de la relatividad? Es decir, no hay una única manera de definir ninguna universalidad en la noción de justicia, ¿dices eso? Sí, estoy diciendo que, bueno, que es muy complicado llegar a una idea universal. Bien. Porque incluso ya viéndolo hasta en las relaciones, digamos, de pareja de las personas, ¿no? Pues a lo mejor una de los involucrados cree que se tiene que ver tantos días a la semana, la otra persona dice que nada más tantos. La otra dice que le tiene que dar tanto dinero, la otra persona dice que no, es muy complicado. Bien. Tiene que ver con percepciones muy individuales. Bien. Mauricio, nada más un poco para iniciar la segunda etapa de discutir lo que se ha dicho. ¿Tú estarías de acuerdo entonces que es ingenuo creer que hay una noción universal de justicia? Pues yo creo que se debe ir en pos de esa definición universal. No sé si exista, pero yo creo que sí se debe ir en pos de esa definición universal, porque es justamente las justicias relativas lo que ocasionan tantos conflictos entre las personas. Bien. No, para mí es justo que hacer esto, pues para mí no es justo que tú hagas esto. Bien, vamos a ver. Entonces, Martel levantó la mano. Bien, sí. Sí, ahora te voy a parar, Mario. Un poco a lo mejor tirando de lo que se ha dicho, a lo mejor, Mario, preguntar después de tu participación o incluida tu participación, si podríamos empezar a destacar algunos elementos que podríamos llamar así generales o elementos que son propios de los actos justos o de lo que podríamos llamar la justicia. Ya ha habido una lista aquí de lo que se ha dicho, pensando en que hay muchas maneras de ver la justicia, pero ¿qué es lo propio de la justicia? Hacia allá va a ir un poco la siguiente pregunta. Mario, te cedo la palabra. Bueno, yo creo que en esta, digamos, quizá algún, bueno, ya el principio general quizás sea esta, pues esta búsqueda de un bien común, de un bien, o esta aspiración hacia un bien colectivo, ¿no? Bueno, no sé si decirlo universal, pero un bien, digamos, un bien de lo colectivo, ¿no? Un bien, y colectivo aquí quizá más bien, más que decir siempre en todos los casos, sino es un bien de la comunidad, de ese entramado social o de la propia polis, o creo que así entendería como lo común, ¿no? Más que lo universal como para todos en todo momento, ¿no? Bien, Mario, ahí perdona que te corte un poco. El bien común, ¿se entiende como el bien común universal de toda la humanidad o el bien común de mi grupo, de mi escuela, de mi empresa, de mi familia? El bien común aquí, ¿qué connotación tiene? El de nuestro estado, por ejemplo, solo el del gobierno de México, los que nos importan los de otro país, ¿qué límites tiene el bien común? Creo, digo, aquí quizá valdría la pena regresar a conceptos como, cuando si nosotros nos referíamos únicamente a un bien, vamos a decir, de un país, ¿no? De una, o sea, sí, de una región, ¿no? Contra los intereses de otro, ahora sí, de otra región, ¿no? Creo que perderíamos de vista que hay algo que lo trasciende, ¿no? ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, que, digamos, antes podríamos pensar en, a lo mejor, en esos términos como de mi región versus tu región, mi país contra tu país, pero creo que ni siquiera tiene que ver la globalización como concepto cultural y económico o de dominación, sino, por ejemplo, hay cosas que nos atañen de manera colectiva y que trascienden nuestros propios, digamos, los propios intereses reducidos de algún espacio. ¿A qué me refiero? De manera muy específica están todas, ni siquiera las discusiones, sino, por ejemplo, todas las problemáticas que tienen que ver con los recursos hídricos, con la biodiversidad, ¿no? Con los aspectos o con los recursos climatológicos o con el clima, ¿no? Con el uso de los propios recursos energéticos, ¿no? Que aparentemente pues, le pertenecen a lo mejor a una comunidad, a una región, etcétera, etcétera. Y creo que ahí, pues sí nos trascienden las decisiones que tomemos, ¿no? O sea, no pueden estar focalizadas nada más en algún espacio, porque yo podría decir, bueno, pues si yo resuelvo el problema del agua en este espacio, ¿no? Pues digo, ya lo resolví el mío. Pero, por ejemplo, en el caso del agua, pues es un bien colectivo, ¿no? Que muchas veces trasciende límites geográficos, ¿no? Bien, bien. El clima también es otro aspecto que rebasa también fronteras, divisiones geográficas, ¿no? Listo. Que tiene afectaciones pues colectivas, no diría universales, pero por lo menos colectivas. Sí. Más amplias. Bien, bien, Mario. Preguntarle al resto del equipo, de los compañeros, si estarían de acuerdo en que el bien común es una característica propia de la justicia, por un lado, como lo ha dicho Mario, pero también preguntar si no es discutible esta idea del bien común. Si de alguna manera es posible el bien común. Hay posturas políticas un poco más agresivas, como la de Maquiavelo, que dice que ser bueno entre malos es labrar la propia ruina. ¿Qué es esto del bien común, ¿no? A mí me parece que se puede discutir. No sé si están de acuerdo en que primero que el bien común es posible o que no será que estamos... Milton levantó la mano. Ajá, sí, Milton. Sí, claro que el bien común es posible, ¿no? Y tal es la materialización del bien común que lo podemos ver en las instituciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay instituciones de prevención del delito, entonces todo el sistema de justicia está inmerso en prevenir los delitos, no solamente para los que están más favorecidos, sino para todos. También está, y en este caso serían todas las instituciones de seguridad pública. Está, por otro lado, la Procuración de Justicia, y entonces es lo que el entendido de las fiscalías, ¿no? Una vez cometido la afectación o el delito, entonces no solamente se protege a uno, sino la intención es de que se proteja a todos, ¿no? Y también, por ejemplo, la idea de que también ya se está materializando la Procuración de Justicia en las fiscalías, ¿no? Y también la materialización, y obviamente, después de ello, pues, la impartición de justicia por medio de los tribunales, ¿no? Y al último, pues, la aplicación de la justicia y la idea de esta de reinserción social, el cambio que tuvimos de que ya no es el gobernador o el presidente los que pueden indultar, ¿no? Sino que hay un seguimiento de reinserción y en ese sentido hay un juez de ejecución. En ese sentido vemos cómo sí hay la intención, dijeran, pero también está la materialización. O sea, sí ha fallado, eso es obvio, ¿no? Pero el sistema de justicia ha evolucionado y la aplicación de una impartición de justicia y de un beneficio común para todos está y está materializado en las instituciones. Tal vez a veces de alguna u otra manera no lo vemos porque pues nos metemos dentro de nuestra misma dinámica de la escolaridad y todo ello, pero si lo vemos de manera cómo funcionan los sistemas de justicia en cada país y vuelvo a recalcarles la idea de que, por ejemplo, todavía estamos ya en 2024 y todavía no hemos podido materializar la justicia cívica. Entonces, sí, sí es un tema fallido, sí, pero la intención, la intención de las naciones americanas, porque México pueda tener su sistema de justicia cívica, lo cual involucra mayor apertura al concepto de comunidad, ¿no? Entonces, no lo hemos materializado, les vuelvo a repetir, pero la intención está ahí, ¿no? Las propuestas legales, los acuerdos internacionales están ahí. Entonces, el sistema de justicia está ahí. Entonces, sí se materializa, bien. Sí es una aspiración. Milton, gracias. Un poco, siguiendo un poco lo que has dicho, Milton, nada más, ¿por qué? Ahora te doy la palabra, Abraham. ¿Por qué crees que no hemos materializado en su totalidad esta intención que tienen las instituciones? ¿Podrías ampliar un poco esta idea? ¿Qué falta? Por la experiencia que he tenido es la idea del concepto de la injusticia que también plasma Platón, es cuando nos comenta que la mayor de las injusticias es hacer algo para lo cual no estás preparado. Y eso es uno de los planteamientos fundamentales y a lo mejor lo más terrible que hemos visto es que, por ejemplo, no hay planeación en México, se cambia a todo al personal, se le corre, se le larga y ese es el no hay continuidad. Ese es el tema, ¿no? Los que por ejemplo, los que empezaron a impulsar el cambio del sistema de justicia, ya los corrieron, ya no están, ¿no? Entonces, el ingreso de nueva gente no preparada ha sido la ruina de México, ¿no? Entonces, ya ustedes, por ejemplo, podrán ver que existen programas a 10 años y en el de nosotros, que, por ejemplo, que es lo más básico, que es el La estructura de gobierno, que es la municipalidad, está pensada 3 años. En 2 años, cuando empiezas apenas a agarrar el hilo, ya te corrieron porque hay cambios y otra vez. Nuestro sistema democrático, pues es el fallido, pero sobre todo es la, viéndolo desde el punto, es esta definición tan platónica de que este sentido de injusticia, ¿no? Hacer las cosas para los cual, o involucrarte en una cosa para la cual no estás preparado. Gracias. Perfecto. Bueno, pues había levantado la mano Abraham. Abraham, ¿tú seguirías un poco esta línea de que el bien común o el bien colectivo es una característica general sobre la justicia? ¿Querías agregar algo sobre eso o sobre lo que se ha dicho? Quiero enfatizar esta idea que mencionaba hace un rato de la integridad, ¿no? Que tiene que ver, la justicia tiene creo que ver con la integridad. Por ejemplo, un hombre justo es aquel que no atenta contra la integridad de otras personas. En el caso, por ejemplo, de la justicia social tiene que ver la integridad, porque ¿cómo le hace nuestro sistema de leyes para que las personas puedan tener una vida más íntegra? Es decir, que puedan disfrutar de una buena alimentación, de un sistema de salud, de un sistema de educación, de tiempo libre, etcétera. Porque las personas que sufren de injusticia social son precisamente las que no logran alcanzar estas posibilidades. Y por otro lado, por ejemplo, también esto de la integridad tiene que ver cuando se comete un acto injusto, viene, actúa el sistema de justicia para reintegrar, ¿no? el daño que se hizo, ¿no? Por ejemplo, si una persona es en un atentado contra su integridad, sufre un daño emocional, pues ahí está el sistema de justicia buscando una ayuda terapéutica para que logre restablecerse, ¿no? Yo diría que me parece que lo común tendría que ver con este concepto, ¿no? Bien, bien, bien, bien. Está ahí. Bueno, vamos a pensar un poco esta idea de la integridad. Héctor, ¿qué quieres hacer? Bueno, yo quería proponer un poco, a modo de hipótesis, una especie de definición de justicia, para ver si podemos comentarla. Primero, pensando en que, de alguna u otra manera, como ya decía Mauricio, es muy problemático el concepto de justicia, porque siempre cada quien va a decir que la justicia es de tal modo y como nos parece, y en ese sentido pareciera que uno no puede incomodarse o criticar a otro, porque va a decir, pues que esta es mi percepción, o sea, ¿por qué nos enojamos o nos indignamos de que Israel bombardee Gaza si ellos tienen su propia noción de justicia? Yo creo que al final de cuentas lo que subyace en toda esta indignación es la presuposición de que en efecto sí podemos arribar a una definición de justicia, que podemos traer la colación para criticar incluso los bienes comunes de cada estado, de cada grupo. En ese sentido, a modo de hipótesis, yo diría que la justicia tiene que ver con un principio ético que se encarga ya sea de salvaguardar, ¿cómo decirlo? Respetar la dignidad humana. Entiendo por dignidad humana el valor intrínseco que tiene cada ser humano en sí y por sí, independientemente de todo lo demás. Y ya en este sentido, pues creo yo que bien puede entrar todos los derechos que conocemos, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud. Entonces, lo pongo sobre la mesa, a ver qué opinan los compañeros. Bien, bien, Héctor. Pues tenemos aquí ya varias ideas que podríamos comenzar a problematizar. No sé si alguien quiere problematizar alguna de ellas. Mauricio primero, luego Mario. Otro punto. En este punto de la procuración de justicia, decía Marx que él quería liberar al hombre de todas las situaciones en que se hallaba esclavizado y humillado. Entonces, si bien la procuración de justicia a nivel institucional es muy importante, como decía nuestro compañero Minton, Pero también hay otro nivel, que es este nivel que, digamos, el que decía el compañero Héctor también de la dignidad humana. El filósofo Ernst Bloch decía que la dignidad humana se encargaba de, el derecho natural se encargaba de la dignidad humana, y que las utopías se encargaban del bienestar de los seres humanos, de una sociedad. Y yo creo que aquí entramos un poco en el campo de las utopías, de lo que consideramos que sería el bien común por excelencia. Ahora, el asunto con las utopías es que han surgido desde el principio de la humanidad, desde los griegos, Yámbulo y bueno, una serie de filósofos, hasta hace poco con algunos filósofos ingleses, William Morris, Owen, Fourier, etcétera, y cada uno tiene su idea de lo que sería una sociedad ideal. Y yo creo que ahí, en esa sociedad ideal, está enmarcado una idea, subyace una idea de justicia, porque siempre ha sido la intención del hombre vivir en un lugar ideal para todos. El problema es que nunca se ha podido, y por eso se habla de la muerte de las utopías, y hay todo un debate de si las utopías, pues justamente son eso, utopías que no se pueden alcanzar, o efectivamente pues se puede alcanzar un grado mayor. Y aquí volvemos a esa idea de la justicia, ¿no? Es correcto que, por ejemplo, yo leía el otro día un artículo de La Jornada que decía que hay un millonario, espero que no me pregunten quién, que gana creo que 10 millones de dólares cada hora, una cosa así. Entonces, ¿eso es justo? ¿No podría esa persona ayudar a los indocumentados, los que van a Estados Unidos, se me escapa el nombre, ¿no podría ayudar a esos países? Bien. Mauricio, me surge un poco la pregunta, a ver si he entendido. Hay una parte que es lo deseable, lo que de alguna manera hemos llamado lo utópico, aquello hacia lo que tendemos, ¿no? De alguna manera, todos los grupos, pero hay otra parte que es lo posible, ¿no? Aquello que, que puede darse dadas las condiciones, ¿no? Sí. Tú entre la utopía, entre lo deseable y lo posible, ¿qué prefieres? Bueno, a mí me encantaría una combinación entre las dos. Es muy complicado porque el ser humano es muy complejo y somos muy diferentes, pero pues siempre hay que apuntar hacia la posibilidad. Bien. Siempre hay que pensar que es posible. Bien, bien, bien. Mario, has levantado la mano un poco, vamos por el tiempo, vamos un poco más rápido. Sí, nada más, yo quiero retomar la idea de Héctor y me parece que fue Abraham, sobre esto que señaló sobre, sobre la dignidad humana, ¿no? Como este valor intrínseco, ¿no? Uh-huh. Digo, yo simplemente trataría de digamos, de armonizar o de equilibrar esta búsqueda del bien común, ¿no? Esta búsqueda del bien común hacia la que tiende la justicia, y que siempre esta búsqueda del bien común tendría como una condición la dignidad humana, ¿no? O la dignidad intrínseca de las personas, el no daño, y ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Eso es, creo que pudiera ahí buscar cómo armonizarse. Bien. Estas Mario, bajo esta línea, es que es un poco ilustrada la idea de la dignidad, ¿no? De Kant. Tú dirías que la dignidad humana, la dignidad siendo humana, ¿solo aplica a personas? ¿Solo aplica a personas humanas? ¿No a animales, no a objetos? Es que vamos a decir, este reconoce, bueno, es que ahí vendría, bueno, ahí es otra concepción. No, yo creo que aplicaría también, que este es como otro, digamos, un debate de las teorías animalistas y de la crítica al propio humanismo, ¿no? Que esta, digamos, dignidad incluiría otros, vamos a decir, otros seres sintientes, ¿no? Es como otras tesis, ¿no?, actuales de las teorías de protección animal y derechos de los animales, ¿no? Que digamos en el modelo racionalista, ¿no?, pues, y antropológico, el ser humano que tiene capacidad racional es el único que se estaría dotado de dignidad, ¿no? Uh-huh. Pero habría que extender este respeto, esta dignidad a otras, digamos, otras entidades que tuvieran ciertas capacidades sintientes, ¿no? Esa es otra, digamos, otra tendencia. Sí. Pues seguramente, digo, está en discusión, está en construcción, etcétera, etcétera. Y y que nos coloca a nosotros simplemente como, o sea, a los seres humanos no en el centro de la discusión, sino como figuras de intervención desde la lógica del antropoceno, bla, bla, bla, bla, ¿no? Pero, bien, no. Bien, Mario, dirías entonces que la noción de dignidad no se reduce a solo el sujeto racional consciente, sino tú la ampliarías a todo ser sintiente. Digamos que eso sería, ahora sí, digamos, eso sería lo ideal, lo utópico, lo deseable, ¿no? A todo, no, forma sintiente. Vale, vale. Abraham, también levantaste la mano, luego Carla. Sí, bueno, yo quiero tocar otro aspecto que han estado mencionando varios de los compañeros, pero no ha sido tratado, que tiene que ver con la universalidad o particularidad del concepto de justicia. Es decir, que cada quien tiene un concepto de justicia o hay un concepto universal. Yo creo que si uno se sitúa a un nivel de discusión entre personas, uno puede caer en la idea de que el concepto es algo de carácter particular, individual y bastante subjetivo. Pero yo creo que habría que ver que en realidad el concepto de justicia es algo que se está construyendo colectivamente. No es gratuito que, por ejemplo, existan derechos universales, tribunales internacionales, porque es algo que se elabora institucionalmente, se discute, se llegan a acuerdos, se establecen normas. Por ejemplo, actualmente hay muchos que tienen que ver con esta de la dignidad, la integridad de los animales, ¿no? La prohibición de corridas de toros, etc. Entonces yo diría que es un concepto que se elabora colectivamente a nivel institucional y se busca llegar a acuerdos. Ahora, la cuestión es que, pues, desgraciadamente muchas veces no se cumple. Sudáfrica acaba de poner en la discusión a Israel, precisamente por lo que mencionábamos hace un rato, y donde hablaban del concepto de apartheid y el genocidio. Y efectivamente sí, sin embargo, pues prácticamente es una condena en papel que no cambia la situación de este estado de injusticia. Entonces yo diría que por ahí va esta parte que no ha sido todavía trabajada en este... Abraham, nada más un poco para repensar lo que has dicho. La justicia es conquista, no es un don. Sí, y también es una elaboración colectiva. Es conquista, es elaboración colectiva. Luego entonces el hecho de que prevalezca la injusticia implica que hay sujetos que no están luchando ni construyendo la justicia. Bueno, yo añadiría otra dimensión que yo diría como de teatralidad. Países, instituciones actúan, dicen, tienen un libreto donde ellos actúan y dicen que están cumpliendo con la ley. Pero definitivamente todos nos podemos dar cuenta que no, o bueno, no todos, una parte, ¿no? Alemania, Canadá, acaban de hablar en contra de esta situación de Israel y dicen, no, tienen derecho a defenderse, etcétera, etcétera, se cumplen parámetros, no sé, bla, bla, bla. Por ejemplo, hay normas muy claras sobre el uso de armas, prohibición de armas, de no atacar ambulancias, todo eso está en las leyes internacionales para la impartición de actos justos, ¿no? Y sin embargo, a cada rato se vienen y pues parece que no hay mecanismos para detenerlos, ¿no? Pues yo diría que eso es un poco nada más a la luz, al hilo de lo que dices. No todo lo legal es justo. Es decir, el hecho de que algo esté parezca legal no implica necesariamente justicia. ¿Es eso? Yo diría que sí, pero también hay agentes que por su poder económico, político y militar se escapan de la impartición de justicia. Bien, bien. Maestra Carla. Bueno, ahorita recordando precisamente a Sartre cuando nos dice que el infierno son los otros. ¿Por qué? Porque en realidad precisamente para que comience esa justicia debe haber ese reconocimiento del otro. Pero Sartre nos recuerda que cuando nosotros tenemos presente al otro no lo vemos como alguien, un semejante, no lo vemos como alguien que es un ser humano que tiene dignidad, sino para nosotros se reduce a un estado de cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la experiencia de su mente, nosotros no tenemos la conciencia de quién sea, de dónde venga, qué valores, qué sentimientos. Parece muy ruda esta concepción de Sartre de principio porque pues, no nos está advirtiendo que somos ni compasivos ni empáticos, sino que primero aparece esta situación. No es que esté de acuerdo con Sartre, pero creo que eso es lo que está ocurriendo sobre los hechos. Este difícil reconocimiento de lo que son los otros. Ahorita que mencionaba Martelo, le hacer la pregunta, ¿no? De que si también se puede extender esta dignidad a los seres, a los animales. Sí, claro, pero no sin antes también sopesar que la dignidad humana es distinta. Ese precisamente es como un obstáculo, como un velo que yo creo que tenemos actualmente, tal vez porque también hay muchos prejuicios delante que no nos permiten tender, ¿no? A tener precisamente esa empatía y compasión por el otro, porque pues también estamos llenos de lo que debería de ser, ¿no? Lo que se debería de valorar, lo que se debería de reconocer. Hay un filósofo que se llama René Braguet y dice precisamente, yo creo que están vueltas locas las virtudes, sí están ahí, pero están como en un lugar que no debe estar. A lo mejor suena muy polémico decir que los seres humanos pues ya hemos perdido la convicción en varias cuestiones, por ejemplo, en que hay un cierto derecho en esa dignidad humana del ser humano, de reconocer que tiene derecho, por ejemplo, a dominar la tierra, a explotarla por una cierta cuestión, pues que es una capacidad y un privilegio que tiene el ser humano, que no está convencido precisamente de esa inteligencia privilegiada que tiene y que, bueno, no es que no comparta la vida con otros seres, también los animales, las plantas y demás, sino que él es de una naturaleza distinta. Ahorita que mencionaba la cuestión de lo universal, pues lo universal o lo común, a lo mejor entendido de una manera trascendental, mencionaban también de un principio ético, bueno, ese principio ético tal vez no está reconocido como lo universal, ¿no? Y porque nosotros constantemente estamos sometidos a ese prejuicio, ¿no? De alguna manera, para no caer en lo incorrecto, de relativizar y de no ver que la dignidad humana es distinta a otros seres. Ahorita mencionaban a Kant y decían, Kant pues dice, nunca trates al otro como si fuera un medio para un fin, porque esa es la dignidad humana. Y creo que en esa extensión de no ver precisamente al otro como un prójimo, es que precisamente se dan esas situaciones de injusticia. Pero bueno, sí. O sea. Carla, ¿tú crees que vivimos en ese lema que has dicho de que el infierno son los otros, es nuestra situación actual? Yo creo que sí, de principio sí, ¿Qué tendríamos entonces que avanzar? Tú has dicho por un lado que parece que avanzar en el imperativo categórico de tratar al otro como... Yo creo que precisamente la filosofía nos ayuda a hacer esa reflexión antes de que nosotros estemos llenos de todos esos prejuicios y deber ser, porque como dicen, están los tratados internacionales y bueno, luego se bajan a los distintos códigos y reglas que hay en las instituciones, pues no, revisar todo eso, ¿no? Porque están las morales, pero también está la eticidad, y eso es algo diferente. Puede estar ahí la moral, pero hay que revisar si realmente es así. Creo que sí se debe de fomentar pues, esa sensibilidad al otro, o ese reconocimiento al otro y en su unicidad, y en lo irrepetible que es precisamente el ser humano, porque estamos como, digamos, no percibiendo o no siendo compasivos con los próximos, con bien. los Carla, iguales. Un poco nada más, antes de que termine tu participación, te preguntaría si tú consideras que aquellos, por ejemplo, que no se apegan a la ley, aquellos que no cumplen con las reglas cívicas, aquellos que no cumplen con la ciudadanía, no siguen los preceptos de la ciudadanía, que son intolerantes, que son racistas, todos este tipo de sujetos, ¿habría que darles un reconocimiento como personas? Y más allá de que este tipo de sujetos pareciera que son el obstáculo, ¿tú crees que hay que seguir optando, luchando por su reconocimiento de ellos? No quiero decir, no quiero que se distorsione, ¿no? Lo que quiero decir, o sea, porque también en ese reconocimiento pues existe esa solidaridad, ¿no? De también proteger, ¿no? Hacer que precisamente ahí está lo que estamos tratando en este momento, de impartir precisamente esa justicia, pues para que se siga, digamos, una práctica ética que también tenga su presión normativa, pues para también hacer que eso se vuelva a equilibrar socialmente, porque finalmente la sociedad sola, sí están las leyes jurídicas, pero de principio están las normas morales, que lo que se deba de vigilar es que sean éticas, que tengan eticidad. Esas bien, hay un debate por ahí que dice que si deberíamos ser intolerantes con los intolerantes, o deberíamos ser más bien tolerantes. Pues yo creo que cuando siempre se generaliza, ahí hay un problema, ¿no? O sea, se deben de ver los casos de manera particular, ¿sí? Y analizar a partir de ahí. No se puede ser tolerante con todo porque entonces todo valdría, ¿no? Y yo creo que no es lo mismo una acción que otra. Bien, listo. Milton, ¿qué quieres hacer un poco? Me pareció súper interesante la reflexión que hiciste sobre si lo legal es injusto, ¿no? Y al parecer sí, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública acaba de emitir como política pública el decálogo para la protección de los animales y las mascotas, ¿no? Y manda a todas las instituciones de protección el hecho de que se tenga que aplicar este decálogo, ¿no? Sin embargo, es el tema que habíamos comentado. No existe la infraestructura a efecto de poder llevar a cabo esa protección de animales, ¿no? No hay lugares de resguardo, no hay camionetas para traslado de mascotas, no hay personal a efecto de poder atender a estas situaciones, ¿no? Y al final, pues la dignidad la otorgamos nosotros, los seres humanos, como una extensión de las mascotas, ¿no? Entonces, sí me parece súper interesante también porque, por ejemplo, parece como si el artículo 17 de la Constitución de nadie podrá hacer justicia por sus propias manos y sino por tribunales expeditos, pareciese que negáramos esa posibilidad. Sin embargo, también está. Entonces, por un lado, sí hay la idea de materializar el bien común, sí hay un fallo, porque también, porque lo que estamos hablando, el tema de la idea de Platón, con las distintas acepciones de justicia, ha evolucionado, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, ahora podemos hablar en este sistema de justicia de la presunción de inocencia, de llegar a sala de audiencia cuando se trata de la situación penal. Entonces, sí hay la intención, sí está el marco jurídico. Desafortunadamente, lo que no se tiene a veces son los medios para sancionar o los medios para supervisar, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen de los casos fallidos a nivel internacional de que existen los tratados, ¿no? Por ejemplo, pero lo que no tenemos son los medios para supervisarlos. Y también, por ejemplo, cuando no queremos también maximizarnos, porque tenemos la idea de los juicios de Nuremberg, ¿no? Y de que, por ejemplo, la justicia que impartía los Estados Unidos era el ideal, ¿no? Entonces, ahora no lo tenemos porque efectivamente ha cambiado esta idea de los valores. Entonces, y estamos en una situación donde se entrecruzan escalas de valores, ¿no? No podemos decir que vamos a inventar nuevos valores, porque creo que ya por más de 5 mil millones de años ya somos humanos, y donde o sea, hablar de que, ¿cómo se llama? Históricamente, sin fundamento o sin trayectoria, sería como querer inventar algo que no vamos a inventar. Ya está todo inventado, ya está todo hecho. Sin embargo, podemos ver que efectivamente lo que nos está fallando, y sobre todo, es que no existen los medios de supervisión o no se presupuestan los medios de supervisión, o también no existe la infraestructura para llevar a cabo la legalidad a la que todos pretendemos y por lo tanto aspiraríamos a una justicia. Bien. Gracias. Gracias, Milton. Mario, tienes la mano levantada, ¿no? Sí, me parece muy interesante lo que señala Milton, y rescato esta parte, ¿no? Donde dice que falla la implementación, ¿no? De la justicia por falta de infraestructura, ¿no? Digamos, habría ahí como dos posiciones, ¿no? Una posición que reconoce, vamos a decir, los límites, los límites de la justicia y la imposibilidad de la justicia de poder materializarlo, perdón, los límites de la ley para poder materializar la justicia, ¿no? Más bien, ¿no? Los límites de la ley para poder materializar lo bueno, y por otro lado está como esta posición de Milton en la que, digamos, hay una confianza en las instituciones de justicia, en las normas jurídicas, en las, digamos, nuevas conceptualizaciones de los sistemas orales, de justicia, etcétera, etcétera. Pero las implementaciones, me parece que, digo, como señala Milton, me parece que falla, ¿no? Creo que en estos dos extremos, ¿no? Ese debate continúa y continuará, ¿no? Y yo creo que, ahora sí, quizá más estrictamente que apelaciones racionales hacia a qué parte uno puede inclinarse o no, aunque puede, también hay elementos racionales, creo que esto también depende mucho de cómo uno concibe las instituciones, concibe, o sea, desde qué horizonte está uno pensando el papel de la justicia, ¿no? Creo yo que habría que, un poco como lo hizo la maestra Carla, pues colocarse en un horizonte, ¿no? Y ella se coloca en este horizonte de sartreano, ¿no? Donde los otros son el infierno, ¿no? Y Milton se coloca como un horizonte más, vamos a decir, más institucionalista, ¿no? Entonces, creo yo que, estos dos horizontes pues pueden tener quizá algún punto en común, aunque no encuentro mucho por dónde puedan tener puntos en común, ¿no? Pero creo que son dos horizontes pues escindidos, ¿no? De alguna manera. Bien. Un poco pienso que podríamos seguir profundizando más en esta idea de que lo común a la justicia es el bien común, hacer el bien, reconocer al otro como un sujeto que tiene dignidad. Quisiera redondear un poco, antes de profundizar más, el hecho de que podríamos ir cerrando esta sesión pensando qué nos queda hacer ahora, a partir de lo que hemos reflexionado, qué consecuencias puede tener el hecho de seguir pensando en la justicia. Cuando digo qué consecuencias, me refiero a qué posibilidades hay ahora para no solo seguirla pensando, sino para ver si la podemos aplicar, si no, si la dejamos como un bien, y como ese bien utópico, pues ahí queda, ¿no? Entonces, para resumir, mi cuestión es, ¿qué nos queda hacer? Esa sería mi pregunta. Y yo creo que pues podríamos cerrar este breve espacio ahora, ¿no? Que ha sido ya una hora, pero todavía podríamos seguir pensando otra cosa. Incluso podría ser eso, un poco de cierre, que podríamos seguir pensando también, ¿no? Pues les daría la palabra un poco. ¿Qué falta, Carlos? Ah, bien. Maestro Carlos. Sí. Yo, después de escuchar sus interesantes reflexiones, poniendo mucha atención en ellas, sí rescataré la idea de una posición que ya había señalado Mauricio acerca de el concepto ideal de justicia que podamos tener y las concepciones que podamos tener cada uno de nosotros desde cada uno de nuestros horizontes culturales. En ese sentido, creo que vale la pena aceptar la invitación platónica a seguir reflexionando, buscando ese ideal de justicia, que si bien es cierto se nos puede escapar por nuestra incapacidad intelectual, por nuestra falta de pericia metodológica, sin embargo, creo que vale la pena que sigamos buscando. Por ahí creo que tendría que ir una de las conclusiones de este café filosófico. Sí, maestro Carlos, sí. Pensando un poco en esa idea, ¿estaría de acuerdo en que la justicia debería hacer mejores personas? Desde luego que sí, estaría de acuerdo con ello, porque esta idea que rescatas aparecía también en otra de las participaciones, tanto del maestro Mario como de Abraham, esta idea de que la justicia debe buscar un bien colectivo. Entonces, con esto no quiero decir que el bien colectivo debe estar por encima de los intereses individuales, y por eso creo que la justicia también debería generar mejores personas, mejores individuos. Bien, ¿qué suena un poco como de maestro? ¿Qué mensaje daría para decir que uno puede hacer mejores personas? ¿Cómo podríamos ser mejores personas? Creo que en algún momento los de la ética dicen, bueno, guíate por los que son justos, y luego entonces tú, imitando a los justos, podrías ser justo y bueno, ¿no? Pero ¿habría alguna recomendación? En este punto estaría muy difícil hoy en día, ¿no? Parecería que nos vamos a dejar guiar por ciegos, ya que conocer personas justas es bastante complicado. Me pones en un dilema, porque no tendría un consejo particular, sino más bien siguiendo lo que hemos aprendido de la filosofía, creo que todos, y es invitar a la reflexión. En la medida de nuestras posibilidades reflexionemos sobre la justicia, creo que esta reflexión podría dar frutos clarificando el camino hacia la justicia. Bien, bien. Pues vamos un poco en el cierre. Maestra Carla, un último comentario. Bueno, pues siguiendo a Sartre otra vez, en el existencialismo es un humanismo, pues todos estamos obligados a realizar acciones ejemplares, ¿no? No solamente pues políticos, gobernantes o maestros, sino todos, ¿no? Todas las personas que vivimos dentro de una sociedad. Claro que el mismo Sartre nos advierte que eso es una gran responsabilidad, descubrir que tenemos la libertad y asumir que con ella pues podemos hacer bien o podemos hacer mal. Ya sé que eso va a obedecer a otro problema de establecer qué es lo bueno y qué es lo malo. Precisamente para eso tenemos estas áreas de humanidades, para trabajar con esto, ¿verdad? Y pues no perder la oportunidad en el espacio que sea pues, para reflexionarlo, como dice Carlos. Sí, ¿qué sería una acción ejemplar? Es eso que se ha dicho, los que no sabemos, ¿qué sería? Pues ejemplar en el sentido, todas las acciones, en el caso de Sartre, todas las acciones son ejemplares. Yo quisiera matizar ahí y decir que ejemplar en el sentido de realizar los valores o las virtudes, ¿no? Porque podemos poner mal ejemplo, claro que sí, ejerciendo, como decía Milton, no sé, una función, una encomienda, que nos pongan en un puesto para el cual no estamos preparados y cayendo en la corrupción, yo creo que estamos dando un ejemplo. El ejemplo es precisamente ir por ese camino o incluso pues ayudar a los demás, ¿verdad? En el caso, como decía Abraham, hay gente que lo requiere, que necesita, quienes obviamente todos vamos a tener la oportunidad de hacerlo desde el espacio que estemos. Sabemos que tenemos ahí el dilema para hacer lo correcto. Y vuelvo a repetir, sé que se puede volver todavía más complejo porque decimos, bueno, es que lo correcto, ¿verdad? Es el reconocimiento de los derechos, ¿sí? Ahí también algo más en este reconocimiento de los derechos, que no es lo mismo, ¿verdad? El derecho a alimentarse, a tener salud, a tener trabajo, a un derecho que tengo de ir a unas vacaciones, ¿no? Al extranjero. Ya creo que eso es diferente. Pero eso nos debe de valer precisamente para que nosotros tratemos de trabajar pues a nivel individual esa responsabilidad con la libertad que tenemos, porque todos los individuos la tenemos de hacer esa acción. Por lo cual sí me parece que es importante también lo que siempre manifiesta Milton, porque caemos mucho en la teorización, pero cómo se aterriza y cómo se lleva realmente en la práctica. Bien, en síntesis, ¿qué sería una acción ejemplar? Ejemplarmente correcta, pues no sé, exactamente como decía Milton, ejercer una función que el maestro que tiene, por ejemplo, encomendado una clase, ¿verdad?, sea capaz y tenga las credenciales y las habilidades para llevar a cabo esa clase. No que tome, pues no sé, a lo mejor puede venir otro y decir yo lo puedo hacer, pero no tiene la credencial para hacerlo, ¿no? Bien. Eso podría ser una acción ejemplar correcta. Bien. Dejarlo en el caso de que no tengas habilidad o tomarlo y llevarlo a cabo. Bien. Listo. Pues estamos en el cierre. ¿Alguien quiere agregar algo más de cierre? Milton levantó la mano primero. Creo que todos pueden. Milton, luego Mauricio. Sí, en el caso particular yo estoy trabajando la implementación de justicia cívica en el municipio donde trabajo y en específico sí es importante porque, por ejemplo, a 2016 cuando se creía la implementación del sistema de justicia penal, todavía no se tenía como creer, o sea, no se conceptualizaba la idea de presunción de inocencia, de inmediatez, ¿no? Y en el caso específico de justicia cívica, genera ingresos en el municipio, tapa el tráfico de influencias, genera recaudación al municipio, genera profesionalización de los elementos policíacos, genera la profesionalización de los jueces, genera la profesionalización de atención a víctimas. Entonces, es un cambio de modelo y de paradigma, Y es fundamental, no solamente porque es una situación política o es una situación meramente de gobernanza, sino más bien yo creo que es una forma en la cual se materializa el arte de gobernar. Entonces, para mí es fundamental que se materialice la justicia en todas sus acepciones, ¿no? Distributiva, conmutativa, ¿no? Y si lo podemos hacer, es algo que beneficia no solamente a nosotros como partícipes de esa impartición de justicia, sino a toda la comunidad y también a la comunidad filosófica, porque no podemos hablar de política, no podemos hablar de derecho, no podemos hablar de ninguna ciencia humana si no antes hablamos de filosofía. Y entonces esa es la intención. La intención es de que la filosofía esté presente ahí, en política, en ética, en impartición de justicia. Muchas gracias. Gracias, Milton. Mauricio. Bueno, ya nada más para cerrar, aparte de todo lo que dijo Milton, yo creo que es importante considerar la educación de de las personas. Me refiero a educación. ¿Qué tipo de educación escolar? ¿Qué se enseña? Porque creo que es importante enseñar el reconocimiento del otro para que el otro no se vuelva un infierno, como decía Sartre. En 1857 se hacen las leyes se firma la Constitución, luego se hacen las leyes de reforma, leyes extraordinarias, pero que no tuvieron aplicación para todo el pueblo. Porque era un pueblo en el cual la mayoría de los habitantes, aquí en México estoy hablando, no sabía leer, no sabía ejercer esos derechos, cosa que al final pues lleva a la Revolución Mexicana, dada por los campesinos principalmente. Entonces sí es muy importante ese reconocimiento de los otros dentro de la educación. Yo cerraría con eso nada más y último frase que nunca lo he hecho en público y lo quisiera hacer porque creo que es mi deber ético, un reconocimiento a mi asesor de tesis de licenciatura, el doctor Vicente Carrera Álvarez, si es que me está viendo, un reconocimiento. Gracias. Bien, bien, primero Abraham, luego Mario y Héctor, si quieres agregar algo, ¿no? Bueno, yo señalaría que para formar hombres justos es importante una educación cívica, que es algo importante que anteriormente estaba en manos de la familia, pero por las cuestiones de la vida moderna, de la intensificación de las relaciones capitalistas, creo que ahora el Estado ha retomado esta tarea, ¿no? Hay unas materias, libros específicos, temáticas que hablan sobre esto, ¿no? Pero algo que me llamó la atención es lo que hablaban de qué sería un acto justo, ¿no? Yo creo que los actos de hombres justos son en circunstancias muy difíciles, cuando nadie se atreve, y hay alguien que sí se atreve a hacer un acto justo. Yo pondría el caso de Julian Assange, porque cuando no tenemos consecuencias de ningún tipo, pues es la cultura cívica. Pero cuando se necesita alzar la voz, la mano, con una acción ejemplar, son hombres justos, yo diría, en este caso. Es Julian Assange, que está ahorita encarcelado en Inglaterra, ¿no? Por ser un hombre justo. Bien, Gracias. las acciones ejemplares, ¿no? Muy bien, Mario, ¿algo que quieras agregar? Has levantado la mano. Sí, creo que estas reflexiones que ha señalado, que ha realizado Milton, ¿no? Tratando de vincular ahora sí, la justicia con el papel del Estado, ¿no? Y luego atravesados aquí por la educación, ¿no? Pues nos regresan a la, digamos, a la necesidad de que este bien común sea también conducido por el Estado, sea acompañado por el Estado, ¿no? Que es, vamos a decir, el espacio propicio que permite, pues, resarcir, ¿no? Las distintas desigualdades, ¿no? A las de las personas más vulnerables, ¿no? Entonces creo que esto no, digamos, esta reflexión es una reflexión que, digamos, ya por el simple hecho de plantearla, ¿no? De problematizarla, ¿no? Pues nos regresa, digamos, nos coloca como en el, como ciudadanos de esas viejas polis griegas, ¿no? En el caso de la tradición filosófica. Y en el caso de los de México y de América Latina, pues nos regresa digamos, también a estas discusiones que siguen vigentes de los liberales, ¿no? Mencionaban aquí del 57, ¿no? De 1857, 58, ¿no? Que precisamente se están planteando cómo materializar la justicia, vamos, a través de las leyes, ¿no? Entonces creo que esto sigue siendo una asignatura pendiente, y afortunadamente sigue siendo una asignatura pendiente, y que creo que fue Abraham, ¿no? Que señalaba también que la filosofía no debe renunciar, ¿no? Porque no debe renunciar a su presencia en lo político, ¿no? Y en lo público, en lo común, ¿no? Y muchas veces la filosofía ha renunciado, y esta renuncia, pues creo que tiene efectos, efectos tristes, ¿no? Ahí de bueno, el tema. Mario, cuando dices la filosofía ha renunciado, ¿te refieres a los que hacen filosofía? Me refiero a... Bueno, yo diría que el pensamiento filosófico está ausente, ¿no? Y que las personas que hacen filosofía han digamos, renunciado a ser voces públicas, ¿no? Han renunciado a los espacios donde hay discusión política, donde, digamos, sea súper especializado, sea hiper especializado, ¿no? La función pública, ¿no? Bien. La función pública, aun cuando tiene una parte técnica, requiere de una parte axiológica y de un horizonte de comprensión, y ahí quizá es donde la filosofía, los filósofos, las mujeres filósofas pueden estar creando imaginarios, creando, problematizando lo que aparentemente ya está resuelto. Perfecto. Muy bien. Héctor, para cerrar un poco, ¿qué quisieras agregar? Bueno, pues creo que ya se ha dicho muy bien. O sea, al final de cuentas, no creo tanto que una materia cívica ayude a materializar la justicia en los individuos, principalmente porque la gente que enseña cívica, o sea, se queda en el himno nacional, en los símbolos patrios y todo eso. Más que nada, yo creo que se requiere una ética seria, en el sentido de una ética que haga reflexionar a los muchachos y que haga ver que en ellos mismos, o ellos mismos son portadores de contradicciones, y que en ese sentido, pues los reconcilie consigo mismos. Yo pongo un caso, pues, de aula, ¿no? O sea, siempre los chicos dicen que la justicia, lo bueno, lo malo, depende de cada quien, y yo les respondo: entonces el día que se les desaparezca mi celular, no, su celular, no vengan conmigo, porque para el que se lo robó estuvo muy bien, y para ustedes estuvo muy mal, pero no pueden apelar a que estuvo en contra de su concepción de bien el otro, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas, ¿no? Mostrarles esas contradicciones que repetimos, que se repiten como cliché, ya es un buen ejercicio para empezar a formar ciudadanos que piensen primero en las contradicciones que tienen consigo, y en el reconocimiento de que no puede ser solamente la percepción de cada uno, y que necesariamente necesitan reconocer que el otro debe respetarlos y respetar ellos a los otros. Entonces, Bien. Nada más. Bueno, pues hasta aquí cerraríamos hoy este primer ejercicio. Yo pienso que podemos todavía seguir viendo todas las aristas que contiene el pensar sobre la justicia. Hay bastantes temas que se enlazan y bastantes conceptos que tendríamos que seguir precisando, pero creo que da pie para que incluso quienes ven este video puedan comentar, puedan sugerir preguntas y en un foro posterior podamos nosotros, en la medida de lo posible, dar como una segunda parte. Por lo demás, pues quiero agradecerles a todos su participación, su entusiasmo y pues muchas gracias a todos los que nos ven y comentan este ejercicio. Muchas gracias a la Asociación de ECOS y a todos, ¿no? Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Un placer. Buenas noches. Un gusto.